Baltasar Grosabe, José Luis Moretón. Bueno, vamos a continuar con una canción que se llama The Sunny Side of the Street, la calle soleada. Y también es una canción que le hemos hecho un arreglo para... Es la canción que se dice antes de tocar. ¿Vale? ¿Lo tenemos preparado? ¿Lo tenemos preparado para salir antes? Sunny Side. No, Sunny Side of the Street. ¿Lo tenemos preparado para salir adelante o no? Le estoy preguntando a los trompetas, pero igual no me hacen caso. Es que habíamos dicho de que salieran adelante, pero como hay poco espacio, le voy a preguntar otra vez, a ver si... ¿Salimos adelante o no? Te gusta hacer los tontos, ¿eh? Es que tiene su... Bueno, entonces, ¿salimos adelante o no? ¿Queréis dar vergüenza ahí? Bueno, lo vamos a dejar, vamos a tocar más pianito, que no se oiga desde ahí, ¿vale? Como estáis arriba. Es que hacen una parte preciosa con las sordinas. Entonces habíamos dicho de que saliera adelante a hacerlo para que se escuchara mejor, porque con las sordinas se oye menos, pero si tocamos pianitos les oímos, ya veréis qué parte más bonita hacen las trompetas. Venga, vamos con The Sunny Side of the Street.